que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el foro argentino de radios comunitarias, y siempre es un placer, por supuesto, estar aquí cada semana y compartir con ustedes este programa. En España, como siempre, está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Aquí estamos en Madrid, en la sede de Red con Vos, y ya en contacto para iniciar este Semillas al Viento. Por acá, en el otoño boreal, con días propios de esta estación. Días templados, temperaturas más bajas, como es habitual, vamos. Por allí, por Argentina, ¿cómo anda el tiempo, Abner? Por acá en plena primavera, Andrea, por aumento de la temperatura, días más largos y la naturaleza, viste, que en esta época explota por todas partes. Y también con cambio horario. La noche de este sábado, muchas provincias argentinas van a adelantar los relojes una hora, o sea, gran parte del país se va a levantar más temprano que de costumbre. Dicen que es para ahorrar energía, pero acá hay una polémica grosa en el tema. En todo caso, cada provincia decide y algunas se han quedado con la hora anterior. De manera que en estos momentos tenemos dos usos horarios aquí en la Argentina. Me imagino la polémica que debe haber, pero los cambios de usos horarios los realizan varios países de Sudamérica. Chile, por ejemplo, adelantó una hora hace unas semanas y otros países se preparan para hacerlo, también aquí en España dentro de poco, un tema siempre polémico. Así es, Andrea, siempre será discutido, obviamente, este tema, pero estamos hablando demasiado y hoy tenemos cosas interesantes para contarle a nuestros amigos oyentes. Sí, por lo menos dos temas importantes. Seguimos reflexionando sobre la crisis global del sistema capitalista y las repercusiones en los sectores con menos recursos, y en especial entre los inmigrantes. Luego vamos a escuchar a una inmigrante boliviana en Argentina que nos va a contar sobre los problemas que padece esa colectividad por estos lados. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. ¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Patriotismo y hostilidad racial, cultura popular. ciudadanía universal. Nebia bose bibon tembo con pasi sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利. Kamachikukuna, llapallanchik runakunapaj alienta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. Un programa migrante. Este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. Guajando ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. Muchos hablan de la crisis global, del capitalismo, de sus efectos, de crisis, de recesión. Hoy vamos a intentar reflexionar sobre el tema con el economista español Alberto Pullo. El especialista va a empezar explicándonos lo sucedido con la crisis en España y cómo enlaza esa crisis con la llamada burbuja financiera norteamericana. Para decirlo de otra manera, cómo los bancos yanquis le vendieron espejitos de colores a los españoles y a los europeos, y cómo estos compraron y perdieron. Vamos entonces con Alberto Pullo. Hay dos crisis, está una crisis económica y una crisis financiera. La crisis económica en España en concreto empieza en enero del 2007 con una desaceleración del sector inmobiliario y constructor. Y empiezan a venderse menos pisos, empiezan a no subir los precios, a no ser tan rentable todo este sector que era uno de los motores de la economía española. Hay otro motor tradicional que es el turismo. Y entonces se mezcla con la crisis financiera, que parte de Estados Unidos por las subprimes y que genera, por extensión mundialmente, porque pues eso, vivimos en un mundo global y una noticia dos horas después se sabe en la otra punta del mundo y lo saben muchos millones de personas, una inseguridad y un miedo, ¿no? En el sentido en el que ciertas inversiones estaban basadas en activos que no eran válidos, eran, bueno, lo que llaman basura, ¿no? Es decir, una hipoteca, bueno, ya se ha explicado a menudo, el sistema americano de hipotecas es distinto al europeo, entonces, bueno, pues hay unos captadores de hipotecas que ellos lo único que van es a conseguir una comisión, como son intermediarios, es la comisión por la hipoteca, luego el interés se lo lleva a la entidad financiera. La entidad financiera, mientras le pagan, pues realmente no le importa si el bien que subyace en esa deuda, es decir, el piso, la casa, tiene más o menos valor, está mejor conservada o no, y realmente lo que le interesa es que le pagan los intereses, y mientras le pagan, pues está contenta. Va haciendo paquetes de miles de hipotecas o de cientos de hipotecas y consigue financiación en el extranjero diciendo, oye, yo tengo esta deuda que me están pagando mes a mes, dame un dinero a cambio de que tú te hagas responsable de esta deuda, y hacen de intermediario las entidades financieras americanas. Esto se va complicando mundialmente y al final llega que un fondo de inversión francés compra unos bonos alemanes que están referenciados a las hipotecas americanas, que a su vez están referenciados a unos bienes que no tienen valor. Genera estos bienes, de repente pues estalla la burbuja, se dan cuenta de que cuando se va, alguien va a reclamarlos, ya no hay dónde reclamar, y entonces genera una psicosis de una falta de confianza, y ese miedo del sistema financiero genera un bloqueo de que todas las entidades que estaban hasta entonces prestándose dinero y el dinero fluyendo generaba una actividad económica a nivel general, se paraliza, ¿no? Entonces, eso estalla. Usted lo ha escuchado. Pura especulación, pura burbuja. Así se explica esta crisis. Los bancos colocaron papeles sin respaldo, como si fueran pagarés sin fondo. Y cuando el poseedor de estos papeles quiso cobrar, no había nada. bien explicado, Andrea, y así es el asunto, ¿eh? Y por supuesto, multiplicado por millones de personas y cientos de miles de millones de dólares o euros, ¿no? Como en el caso de ustedes allí. Eso fue lo que pasó. Le preguntamos a Alberto Puyo, ¿cómo afectaría esto a los inmigrantes que viven en Europa y Estados Unidos? Y esto fue lo que nos dijo. Pues mira, en concreto, los inmigrantes pues se ven afectados como cualquier otra persona que viva en España, ¿no? Es decir, lo que pasa es que generalmente es un colectivo un poco más, tiene más riesgo porque, a menudo tiene menos capacidad financiera que muchos otros españoles y tiene más inseguridad de porque lleve menos tiempo con sus hipotecas o con lo que sea. No tendría que afectarle más que a otros españoles, simplemente en el sentido de que si ellos quieren pedir una hipoteca ahora mismo no hay facilidad, porque aunque la crisis financiera se ha resuelto, la psicosis tardará y entonces los bancos no van a dejar dinero tan fácilmente, número uno. Segundo, sí que les puede beneficiar en la medida en la que si quieren adquirir pisos a medio plazo ya están bajando, seguirán bajando. Lo que pasa es que les va a costar conseguir la financiación. Y tercero, el tema de la crisis económica en el sentido de que va a generar paro, sigue generando paro y va a seguir generando paro durante un tiempo. Porque los sectores, la economía en general, se va a retraer, va a haber menos ventas, menos actividad. Es decir, entonces ahí los inmigrantes pueden tener el peligro que si tienen puestos de trabajo un poco menos seguros, ya sea porque llevan menos tiempo o porque son puestos de trabajo de un perfil concreto, pues serán probablemente de los primeros afectados, por desgracia. No con ello quiero decir que van a sufrir mucho más que cualquier otro español, porque en el fondo estamos todos integrados en esta sociedad y hay inmigrantes y hay puestos de trabajo para todos y en todos los sitios, ¿no? Pero va a haber un paro generalizado, entonces aquí, y en sectores más concretos, industrial y servicios. ¿Dónde están trabajando los inmigrantes? Probablemente en industrial y servicios, y muchos en agricultura. Esos pues no se verán afectados, salvo por políticas restrictivas de inmigración que están aplicando ahora mismo los gobiernos, con una falsa, y eso es un argumento mío, política de decir, oye, si aquí hay paro, ¿por qué vamos a traer inmigrantes? Bueno, habría que ver exactamente qué tipo de paro y por qué se han traído antes y por qué no se van a traer ahora. Pero bueno, ya sería irme a otra discusión. Lo de siempre. Cuando hay crisis, cuando hay recesión, se despide a los inmigrantes, se los expulsa y se restringe el ingreso. Y esto con toda crudeza está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos y en Europa. Finalmente, le preguntamos al economista español, Alberto Puyo, si se puede establecer un paralelo entre el corralito y la crisis del 2001 y 2002 en Argentina. Creo que no son extrapolables las dos situaciones, por las características de la economía argentina, que no las conozco muy a fondo, pero más o menos, y las características de la economía española guión europea, ¿no?, en general. Porque allí lo que creo que hay mucho es, en cuanto hay cierto nivel de riqueza, el dinero tiende a salir de Argentina, ¿no? Tiende a estar depositado en otros países que se consideran, entre comillas, más seguros. Probablemente porque estas políticas de corralito y de inseguridad ya se habían aplicado previamente, cosa que nunca ha ocurrido en España. Es decir, sí que hay gente que se lleva el dinero a Suiza o a otros paraísos fiscales, pero primero son gente muy rica, no es tan fácil, está muy controlado y en el fondo el 90% de los españoles con más o menos ahorro los tiene invertidos en España, ya sean en productos más seguros o menos seguros, eso ya cada uno, o en bienes tangibles como inmuebles o todo, pero la gente tiene sus ahorros en España, con lo cual no hay ese peligro de, oiga, hay una crisis, la gente se lleva el dinero fuera, como mucho ahora que ha habido una crisis de confianza, ha habido mucha gente que ha retirado dinero de los bancos, pero para quedárselos en casa, y por lo visto ha crecido exponencialmente la venta de cajas fuertes, como ejemplo, ¿no? Pero no hay esa cosa de, me lo llevo, porque se considera que el sistema financiero español es más o menos igual de sólido que otros sistemas financieros, con lo cual, si nos va mal a nosotros, le va a ir mal en Francia o en donde me vaya a esconder mi dinero, ¿no? Pienso que entonces esa es una de las políticas del corralito. Otra era la falta de liquidez del sistema. España estaba hasta hace muy poquito con el Estado equilibrado. De hecho tenía superávit, ingresaba más de lo que sacaba, con lo cual el Estado no necesitaba dinero. En cambio creo que en Argentina, al estar en un gran déficit, decía, si encima se me llevan todo el dinero, yo no consigo recuperar mi déficit, ¿no? Genero más todavía. creo que esa medida, pues en España no es necesaria, porque el Estado no tendría problemas si se llevaran dinero. De hecho, hemos empezado ahora ya a entrar con déficit y bueno, en un déficit muy muy contenido del 1, del 2% del PIB, que podrá crecer un poco más, pero bueno, muchos otros Estados europeos lo tienen y no les genera grandes dificultades, ¿no?, mientras estén en unos parámetros. Por lo tanto, creo que no son extrapolables, ¿eh? Aún así, la gente, yo entiendo que pueda tener miedo por sus ahorros y por la garantía que tengan sus ahorros. Por eso ha venido la política de decir, no, antes estaban garantizados 20.000 euros, ahora 100.000 euros por persona en cada entidad financiera, están garantizados por el Estado. Que ya creo que, pues como comentaba antes, creo que el 80% de los españoles es lo que tienen, un banco no tiene más. La tuya y de tus amigos. Nuestro agradecimiento a Alberto Puyo, economista español, por ayudarnos a entender un poco más esta crisis que aún se expresa especialmente en los ámbitos financieros, pero, como queda claro después de escucharlo al amigo economista, afectará también a trabajadores e inmigrantes. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves que este mundo jodido ya le sale pus, y vos te estás fregado por ahí dentro de él. Porque tú ya no ves sobre qué están tus pies, pies, pies, pies. Que este mundo jodido ya le sale pus, y vos te estás fregado por ahí dentro de él. Porque tú ya no ves sobre qué están tus pies. ¡Vamos arriba, che! Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Los bolivianos son la colectividad inmigrante más numerosa de la Argentina. Trabajan la tierra, con sus manos se confeccionan gran parte de la ropa que se comercializa por estos lados. Están presentes prácticamente en toda la vida social, económica y cultural aquí en Argentina. Huyeron de su patria perseguidos por la pobreza y la exclusión y buscan su reinserción en Argentina. Pero la tienen difícil. Los discriminan y los explotan. La siguiente entrevista con Nelly Cerrudo, de la Asociación Boliviana de Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina, nos va a ayudar a tener un panorama sobre los graves problemas que enfrenta esta comunidad migrante en Argentina. Nelly, venís de la Argentina, donde hay una enorme cantidad, una buena cantidad de bolivianos que han emigrado los últimos años, ¿no? Sí, al menos nosotros, yo estoy en la zona donde los productores hortícolas, que hacen el 80%, mantienen a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y todos de la zona norte de Bolivia. Uh-huh. ¿Hay alguna estimación de parte de las asociaciones de ustedes de cuánta cantidad de bolivianos hay en la Argentina? No, últimamente no se sabe ni en el consulado ni en la embajada, así que estamos perdidos, pero como dicen, por ahí más de 2 millones estaríamos. Sí, ese es el número que se tira, otros hablan de 1.5 millones, pero bueno, igual, sería el colectivo migrante, o sea, la colonia de inmigrantes más importante de la Argentina en estos momentos, ¿no? Sí. Sí, y bueno, una gran parte está en la agricultura y en lo textil, ¿no? Fabricando ropas. Ah, y todo indica, de acuerdo a los censos y de acuerdo inclusive a la última normalización migratoria del programa Patria Grande que se ejecutó en la Argentina, de que muchos de tus compatriotas están sin papeles. Sí, la mayoría en su generalidad, pero con este programa de Patria Grande sí se han podido regularizar. Ajá. Pero igual han quedado muchos, ¿no?, sin hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que la principal causa por la cual muchos no lo hicieron era el costo, porque en un momento dado había que pagar 200 pesos, ¿te acordás, no? La tasa migratoria. Sí, bueno, en realidad no era tanto la tasa migratoria, hasta ahora también se sigue pagando la tasa migratoria, excepto algunas personas que estén, digamos, con bajos recursos, que se sacaría un certificado de pobreza, ¿no? Pero si no fue por el tema del tema de la parte del país de origen, nuestros consulados no nos extendían el certificado de nacimiento, porque hasta ir hasta Bolivia, hasta venir, se te pasaba la antigüedad que ponía migraciones, etcétera, y así iban año tras año rotando. Uh-huh. Ahora con este tema del Patria Grande sí se facilitó, porque el consulado de Bolivia hizo traer o sea, en vez de que nosotros vayamos, trabajó todo, me parece que fue uno de los países que hizo bien para que puedan regularizarse, pero sí no hay muchos que digamos ya estarían dentro del Patria Grande. Uh-huh. ¿Ustedes advierten que hay preocupación de las autoridades de Bolivia por los bolivianos que están en el exterior y especialmente en la Argentina? No se notó tanto eso. Yo miré que fui el año pasado, ahora con el cambio del presidente Evo, ya más o menos, digamos que hubo un cambio, ¿no? No un cambio radical, pero sí se notó el cambio. Pero en los anteriores gobiernos no. Pero sí, uno tenía que ir a demostrar cuál es su necesidad. Uh-huh. De principio no fue tan canalizado, pero sí, sí. Ajá. Está, hay mayor preocupación ahora. Eso sí, sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Hay muchas organizaciones de bolivianos en la Argentina, ¿no? Sí, hay muchas, pero sería muy bueno participar en esos ámbitos, ¿no? Muchas mujeres, muchos hombres como yo, de base, no conoce este foro, que es tan importante, ¿no? Trabajamos a pulmón, de base. Yo prácticamente nací el año 2000 cuando hubo esa discriminación xenofóbica a los productores bolivianos de mi comunidad, torturas, ataques, secuestros, etcétera. Mucho dolor, mucha sangre ha corrido en aquel tiempo, y bueno, de parte de las autoridades argentinas, o sea, más que todo del Ministerio de Seguridad, de los policías comúnmente se dice, nunca había respuesta, y menos de digamos de la fiscalía, ¿no? De la ley que se diga, pero no siempre se toma porque uno no tiene su documento. Siempre, a veces en los medios escucho porque los bolivianos son ilegales. No todos estamos ilegales, al contrario, yo no veo eso. Siempre, por mucho que uno no tenga documento argentino, pero tiene su documento boliviano. Y yo aquí pienso que ahí las leyes por un asesinato no tendría que exigir eso, sino que la ley tendría que ser un derecho para todos. ¿Cierto? Y bueno, desde ahí nosotros hemos empezado a luchar entre mujeres, y la mayoría de las mujeres de mi organización no tenemos ni siquiera la secundaria terminada, algunas ni siquiera han hecho la alfabetización. Entonces en ese ámbito hemos andado tocando puertas. Algunos nos han abierto, algunos no, algunos nos habrán dicho, bueno, que encima están en un país de nosotros y qué quieren estos migrantes. Algunos nos han recibido muy bien, aunque no nos han dado la respuesta, pero así no nos hemos bajado los brazos, hemos incidido bastante en el tema educación, ¿no? Para aquellas mujeres que no pudimos. Dentro del Ministerio de Educación, dentro del Ministerio de Seguridad también hemos llegado, no importa, así como somos llegado, hemos conseguido un grupo de policías para la comunidad boliviana. Ajá. Que es la única en Argentina que pudo ingresar al Ministerio de Seguridad, también con INADI. Uh-huh. Y así, bueno, día a día. ¿Que ha conseguido policías de origen boliviano? Sí, que son policías, claro, policías que se llama el Grupo Enlace. Uh-huh. que sean de origen boliviano, que puedan entender nuestro dialecto, nuestras culturas, y que puedan ser, que podamos nosotros confiar en ellos. Ajá. ¿Y no. ese grupo ya está funcionando? Sí, funciona. ¿En qué zona? 4 años. Está en Escobar. Ajá. En Escobar, sí. ¿Qué tal la relación de la comunidad boliviana con ese grupo? Sí, hubo, desde esa vez ya no hubo asesinatos, ya no hubo esas torturas, ya no hubo ataques xenofóbicos. Digamos que sirvió para prevención. Ajá. Es como que hubo un cambio radical, como... ¿Cómo no confiar, ¿no?, en tus propios paisanos? A pesar que no siempre uno recibe la respuesta y que sea de 10. Pero por lo menos uno tiene que conformar que hubo cambio y que ya no hay muertes, ¿no? Claro. Porque que siga muerte, que siga habiendo muertes, yo pienso que no le gusta a nadie, a ninguna... No, no siempre los bolivianos, sino a cualquier persona, ser humano. Bien, te cambio de tema ahora para hablar un poquito de la situación política en Bolivia. Estamos muy preocupados por lo que está pasando. De un lado, un fuerte respaldo popular a Evo Morales y a un proyecto político transformador en Bolivia. Y de otro lado, minorías elitistas, fascistas, que quieren volver la historia atrás. ¿Cómo ves vos, como boliviana, fuera de tu país, lo que está pasando en Bolivia? Mira, la verdad fui hace poco a Bolivia y me vine con un dolor muy inmenso, porque nosotros tendríamos que estar muy contentos por tener un presidente, un ejemplo, el que nos ha devuelto nuestra dignidad después de muchos años, que podemos decir si somos bolivianos, el que les ha dado la libertad a las bases desde los campos, ¿no es cierto?, trabajando con un trabajo social muy importante que hizo el compañero Evo. Y deberíamos de estar contentos, pero como decís, un grupo minorista está, es obvio que están manejados, porque no necesitamos para eso ser cultos, ¿no? Sino decir, mucha gente, yo fui hace una semana, estuve en Bolivia y pregunté a las señoras ancianas de 75 años, mire, tan sabias las señoras, le digo, ¿cómo te sentís, compañera? Obvio en quichua, ¿no? Y dice, yo me siento ahora boliviana. Y le digo, ¿por qué? Porque no es por el dinero, dicen las abuelas, sino porque alguien se fijó en nosotros, alguien pensó en nosotros. Nosotros somos dueños de esta tierra. Les han organizado para poder decir, nosotros también tenemos un derecho. Y eso es lo que se debe hacer en todo lugar, ¿no? Que las bases tengan su propio derecho. Y yo pienso que es la clara victoria que ganó con 60%. Y es una, obvio, ¿a quién le molesta? A los que tienen mucho poder y van a tratar de hacer cualquier cosa. Pero yo digo que no, nos vamos a solidarizar, y no puede terminar esto en que un presidente más, una persona más que esté luchando por los derechos de los pobres, de las personas que realmente valen, pueda terminar en nada, ¿no? Uh-huh. Esperemos que, bueno, los sectores populares, las grandes mayorías, puedan construir la historia que quieren construir y que no vengan unos pocos a sabotear lo que es el sueño de muchos. Gracias, ¿eh? No, de nada, gracias a ustedes. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Bien, tiempo cumplido, nos vamos, Andrea. Sí, nos vamos, amigos y amigas de este Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos, como siempre, con un fuerte abrazo. Y nos reencontramos en una semana más. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre, ¿eh? Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar.